Buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir, debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez. ¡Ay! ¡Wow! Hay un eco bien padre, perdón por eso. Bueno, están conmigo todo el equipo de este podcast. Ah, no, es cierto, nos no falta cierto. Melvin, perdón. Es que fue algo extraño lo que pasó aquí en mi compu. Pero conmigo está Alf. Hola. Y está Alberto. Hola, hola, buenas noches, chicos. Bueno, pues esta noche vamos a discutir sobre la película que se estrenó la semana pasada de Christopher Nolan, llamada Dunkirk. Es que hay varias pronunciaciones, pero Dunkerque. Si quieren, no sé ustedes cuáles más les gusta, Dunkerque. O Dunkerque, o algo así, francés. ¿Cómo está su francés, chicos? Para pronunciar Dunkerque. Bueno, pues como saben, querido público, esta película ahorita se está exhibiendo en cines y fue muy querida por la crítica y bastante, no increíblemente bien recibida por el público. De hecho, en taquilla legal, no la Emoji Movie, pero digo, también era de esperarse. Sí, es un poco su risa. La Emoji Movie le ganó a Nolan. Es que así funciona la taquilla. ¿Por qué te burlas de Nolan? Qué triste. Ay, es que es tan mamón. Ok. Perdón. No está ya bien. Perdimos, disculpen. Ya la perdimos, ya. Es que perdió. Acabamos de oír cómo perdió toda su fe en la humanidad, básicamente. Sí, hace rato. Sí, ya solo me queda reír. Sí, entonces, bueno, sí, pobre Alf. Mientras Alf regresa a sus cabales, les vamos a advertir que en esta sección vamos a hablar completamente con spoilers. Entonces, si ustedes no quieren saber nada acerca de Dunkirk y la quieren nada más ir a ver y disfrutarla, y no nos están viendo en vivo, les voy a dejar abajo, yo creo, el tiempo a donde se pueden saltar para ya oír las noticias y lo que tenemos que decir de Defenders, Valerian y otras películas y series. Pero si nos están oyendo en vivo, pues aguántenos. Sorry. Unos minutos o regresen. Sí, disculpen, o pero... Pero esto va con spoilers. Pero necesitamos nerdear a gusto. Sí, no, ya. Oigan, ¿se imaginan que ya pasó la semana, entonces ya podemos hablar tranquilamente. ¿Se imaginan que en alguna entrevista reportero le diga a Christopher Nolan, oye, Christopher, ¿qué se siente que la Emoji Movie le haya ganado en taquilla a tu Dunkirk? No importa, porque yo sé que mi película no es para... Bueno, pues, o sea, Christopher Nolan sabe qué contestar. Exacto. Ajá, sí, tiene estilo, pero igual sería como Sad Affleck. Siento que sería como un Sad Nolan y meme. Ándale, hasta sí. Hasta necesitaría su Nolan emoji. Sería irónico. Ay, ¿a ti qué te pareció, Beto? Pues, aquellos que me siguen en Twitter saben cuánto ranteé contra Nolan, pero voy a aclarar una cosa. Mi ranteo no fue hacia la película en sí, sino hacia la parte como de... Esta parte ya como que se me hace un poco como... Ya no tanto como querer ser el salvador del cine, sino ya ser como más por pose o mamones. De mi película se tiene que ver en IMAX, 70 milímetros y la chingada, ¿no? Estamos ya creo que ya en una etapa donde ya sabemos que el cine, pues ya, o sea, el paso digital ya lo dio y es muy difícil volver hacia atrás. Y yo creo que decir, o sea, más bien como... discriminar en la parte de, o sea, bueno, si vas a ver mi película así, pues está bien, ¿no? Pero, pues, la experiencia completa solo la vives así. O sea, güey, yo vivo en Pachuca Hidalgo y apenas llego a una sala de cine, no mames, ¿no? Entonces, yo creo que, que bueno, lejos de eso, pues la verdad sí fui con unas expectativas medianas, porque también la verdad es que con Interestelar salí bastante decepcionado y aburrido. Pero, okay. Pues, wow, ¿no? O sea, yo la verdad sí ya salí... Por lo menos me tragué mis palabras en la parte de esta película va a apestar igual que Interestelar. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que es una película que de hecho yo ya platicando así con ya varios amigos que ya la vieron, para algunos se les hace un poco aburrida, un poco plana, pero yo creo que el verdadero o la verdadera carne de la película, para mí sí está en el estilo de Nolan, que yo creo que logra ya casi perfeccionarlo completamente, ¿no? O sea, Nolan es muy limpio en esta película, es bastante ágil en la narrativa, o sea, ya no se va con ay, vamos a armar la trama, no, este güey ya directo va al grano en la película, ¿no? O sea, ya se evita de clichés de hablar de la Segunda Guerra Mundial y que los alemanes, yo creo que ya, o sea, esta película es directo al grano, a lo que va, es un rescate, divide en tres líneas narrativas su historia, que yo creo que cada una está muy bien delineada, algunas son más poderosas que otras, pero creo que ninguna sobra, creo que todas se empalman bien y sobre todo queda como muy en evidencia esa forma en la que se juntan ya las tres en el último acto, ¿no? O sea, creo que es un acto emocionante, es inolvidable y aparte tiene como esta limpieza de edición, de manejo de cámara. O sea, creo que para aquellos que les gusta el sonido y la música de Zimmer, ¿eh? O sea, la forma en que ahora sí la música de Zimmer entra en el momento que tiene que entrar y salir, cuando tiene que salir y lo que provoca, yo creo que es hasta de lo mejor que ha hecho Zimmer con Nolan. Entonces, o sea, porque aquí no solamente es como acompañar a la película, sino ser parte ya de la emoción de lo que estás viviendo en pantalla. Entonces yo creo que la verdad es una película, no la mejor, porque sí, la verdad no es, tampoco llega a otros, como a, yo creo que a mi favorita, que al rato ya vamos a hablar del top 5 de Nolan, pero creo que todavía no le llega a mi favorita de Nolan, pero aún así no creo que se demerite el trabajo que ha hecho, creo que es una gran película, solamente que sí, la parte del guión es como muy, queda un poco por aparte, porque también van a encontrarse con una película con muy poco diálogo, y incluso leí hace rato que hasta en Twitter que dije, ay, no manches, que Nolan le dijo a su esposa, ¿no?, que es la productora de sus películas, que le dicen, no, es que a mí Christopher me había dicho que él quería hacer una película sin guión, y yo decía, ay, no manches, tampoco. Ay, cálmate. Pero sí, bueno, el guión, o sea, estaba en su cabeza, es lo que no aclaró. Sí, exactamente. Entonces, creo que sí lo hace bien. De hecho, o sea, creo que es un guión sencillo, es un guión muy simple, pero todo lo la parte buena de la película está en lo visual. O sea, yo creo que no había visto una película tan bien hecha desde hace un buen rato. O sea, muy, muy bien por eso. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, mira, sinceramente, yo fui ayer a verla en IMAX porque sí quería como ver, porque finalmente, o sea, quieras o no, viniendo del director sí se oye un poco estrafalario esas declaraciones, como de, no, si la ven en IMAX 70 milímetros o no vale el cine. Digo, ¿cuántos directores no han dicho eso? ¿Y cuántos estudiantes de cine quieren justamente grabar en cine por la sensación de la imagen y hablar? Cuando sabemos que realmente eso sí le da tu película, porque sí tiene, o sea, el grabar en cine sí tiene una intención, y la intención tiene que ir con lo que cuentas. Y definitivamente creo que sí, haberla grabado en ese formato sí le da un impacto mucho más, justamente el impacto que busca dar a través de las imágenes, que como dices, o sea, no hay diálogo, son puras imágenes, puros momentos que se entrelazan uno con otro y te dan un significado. Como dices, o sea, la narrativa de esta película es lo que realmente la hace una gran, gran película. Porque puede ser un guión muy sencillo, pero si se dan cuenta aquí, todo recae, sí, tal vez en el guión, pero digo, ahora que ella dijo que no quería guión, tal vez no es tanto en el guión y tal vez es más tanto en la edición. Digo, yo lo veo un poco más por ese lado, por a lo que me dedico tal vez, pero a mí me gusta mucho cómo se entrelazan estos momentos y cada historia le da significado a la otra y se comparte en tensión. O sea, eso está logrado muy, muy, muy padre en toda la película. Y al contrario de ustedes, pero creo que eso ya fue algo del cine, porque, por ejemplo, yo la primera vez que la vi, sí sentía que Hans Zimmer me sobraba. O sea, me sobraba mucho Hans Zimmer. Me sobraba el tic, tic, tic. No, no, perdón, el reloj no. El reloj estaba bien, era cual. O sea, llegó un punto que a mí ya me estorbaba para disfrutar como la imagen que me estaba mostrando. Y de hecho lo leí en algún Twitter, no me acuerdo qué crítico lo dijo, o sea, de que si Nolan confiara tanto en la imagen, tal vez no necesitaría de Hans Zimmer para hacer sus películas, ¿no? Lo cual es cierto, o sea... ¡Qué fuerte! No, y creo que tiene en parte razón, porque en ciertos puntos a mí sí me sobraba Zimmer. Yo decía, es que ya tienes todo en la imagen, ¿para qué estamos escuchando este soundtrack que me está diciendo que hay peligro, que hay tensión? O sea, no necesito oírlo, ya lo estoy viendo. Sin embargo, sí tengo que admitir que la segunda vez que la vi ya en IMAX, tal vez estaba mejor calibrado el sonido de la sala y ya no sentí tan fuerte toda la música. Entonces, no sé, o sea, tendría que como evaluarlo una tercera vez, ya fijándome como exclusivamente en la música, porque también en la sala IMAX lo que quería era más como ver la imagen como completa y ver cómo se unían todos los momentos importantes, pero a mí al menos sí, tal vez no me dejó, como dices, como otras películas de Nolan, como con esta sensación de que tienes que pensar las cosas que viste, que tienes como que reflexionar sobre las lecciones que te dio o sobre los conceptos de la humanidad. Tal vez no la tengo que reflexionar tanto, porque en cierta forma estas películas de guerra ya las hemos visto muchas veces y todas tienen la misma lección. Ahora, no digo que por eso sea una mala película. O sea, creo que como cuenta todo esto de las diferentes formas de sobrevivir, las diferentes formas de heroísmo, y cómo cada forma es valiosa en su propio sentido. O sea, no hay que... O sea, la muerte, por ejemplo, del vecino que va en el bote con el padre y el hijo, puede parecer muy, no sé, muy insignificante, muy... No, para nada. Muy, o sea, digo, en cierta forma, o sea, dices, ¿por qué pudo, o sea, por qué tuvo que morir de una forma tan tonta, ¿no? Cuando, entre comillas, debería haber sido más heroico, entre comillas. Y no, Nolan te dice, no, es que no estamos hablando de que el heroísmo es cine de superhéroes, sacrificarte por toda la tierra no sé, todo lo hemos visto todos estos veranos. O sea, hay formas de heroísmo tan sutiles y formas de buscar reconocimiento sutiles, pero no insignificantes. Y eso creo que es muy, muy, muy importante y muy, muy interesante de la película de Nolan. Y tal vez esa simplicidad la que nos engaña un poco de que la película tal vez no importa tanto en su filmografía, cuando hemos tenido películas muchísimo más complejas que él nos ha dado. Entonces, no sé, yo siento que esta película la vamos a tener que evaluar con el tiempo. Sí. El tiempo dirá qué tan importante está dentro de la misma filmografía de Nolan y dentro del mismo cine, ¿no? ¿Y sabes qué? Que por ejemplo, esta parte que yo sí le aplaudo mucho a Nolan, que ya es como dije hace rato, evitar caer en los clichés de las películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Y algo bien interesante que no sé si notaron ustedes es que no hay cara del enemigo, o sea, nunca vemos a un alemán, más que en avión a lo mejor, pero de ahí en fuera, claro, nunca vemos que, o sea, no se va por el lado de hacer esa misma como prejuicio de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Más bien aquí es una guerra. ¿Sabes qué siento yo? Que en esta, siento que finalmente Nolan ya está como en la cumbre de su estilo, y he leído muchas críticas sobre Dunkirk, y muchos dicen que ya está en el museo de los mejores directores como Woody Allen y Kubrick y todos ellos. Yo siento que sí, con esta supera él sabe hacer lo que él siempre ha hecho, el mantenerte el desarrollarte una historia de principio a fin. Ahorita lo que dices del enemigo es muy cierto. Todas las películas te ponen quién es el bueno y quién es el malo, blanco y negro. cuando realmente aquí yo siento que es la primera película de Nolan que se siente 100% genuina. No, para ello, por lo que tengo entendido, se documentó muy bien en el museo de el War Museum de Londres. Se documentó con muchos historiadores, fue a buscar testimonios de gente que haya vivido en este, o familiares que hayan tenido familiares, por así decirlo, en ese momento. Y esta parte que mencionas, yo sí me di cuenta y me agradó mucho, que el enemigo no tenía rostro, que el enemigo era un enemigo que si tú le preguntas a cualquier persona que haya luchado en la guerra, ellos nunca veían al enemigo, ellos veían personas, ellos nunca veían una bandera representando a un montón de personas o a un personaje que sea el líder de ellos. O sea, cuando tú vas a la guerra y eres un civil común y corriente, pues tú ves aviones, tú ves personas, pero nunca ves a un enemigo como tal. Solo ves un grupo de una masa de enemigos. Y siento que ya finalmente Nolan hizo lo que tenía que hacer con su estilo. Y me gusta Dunkirk, me gustó bastante, pero lo que me, al final de la película, obviamente sentí que era una película de Nolan, y lo primero que vino a mi mente es, ¿y ahora qué sigue? Porque este hombre ya ha perfeccionado completamente su estilo, que hemos visto desde Memento, que hemos visto, incluso en Interstellar, hay mucho Nolan. Yo sé que no es la favorita de todos, y a mí me gusta el amor triunfa sobre cualquier barrera espacio-temporal. Pero aquí en Dunkirk ya Nolan supera ese pequeño bache, lo salta y le pone un tercer piso. Y mi única pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tipo de historia puede contar Nolan que no hayamos visto o sentido ya con tensión, con música, con personajes? A mí en lo personal, y no es como unirme al feminismo forzado de hoy en día, yo nunca le he visto un personaje femenino digno a Nolan en su filmografía. Tal vez no es su fuerte. A mí me gustaría ver que pase a la siguiente etapa, un Nolan diferente. Así como todos se han arriesgado y algunos han fracasado, o algunos se han vendido, o de las 10 películas que hace Woody Allen al año, solo una vale la pena. A mí me gustaría ver que Nolan se intentara arriesgar. Y si el hombre hace dos películas al año porque él filma en 70 milímetros y con un casco al revés y no sé qué, si hiciera más películas y se arriesgara más para poder evolucionar su estilo o mostrarnos otra cara que no conocemos, para mí ese sería el mayor mérito de Nolan, porque Dunkirk es muy Nolan, y ese siento que es su único problema, que ya hemos visto tanto de Nolan y que ya cuando vemos una película sabemos que es de él, que ya no nos está ofreciendo nada nuevo. Aquí lo perfecciona todo lo que ya sabemos de él, e incluso hasta en los personajes, porque nunca me han gustado mucho sus personajes, creo que siempre han sido muy planos. Y aquí ya lo siento como un poquito más genuino. Entonces, para mí, Dunkirk es el epítome de Christopher Nolan, pero de solo una etapa. Lo que sigue es lo que yo quiero ver. ¿Qué sigue en Christopher Nolan? ¿Qué sigue como cineasta? ¿Qué puede experimentar? ¿Qué puede ofrecer? ¿Qué pequeños detalles que nunca ha tomado en su cara a involucrar? Y pues, este hombre es muy joven, la verdad, no, creo que está en sus 40s. Durará un buen rato porque se ve muy sano. Entonces esperemos que el siguiente año, o dentro de 2 o 3, o el tiempo que tome, Christopher Nolan se atreva a por segunda vez en el cine. Sí, y eso es lo que creo que también platicamos un poco, ¿no? De este rumor que sigue corriendo de si Sam Mendes va a regresar a la franquicia de James Bond, o él podría ser una, pues como una de las, no, no, no, de las propuestas, pero estaría, bueno, o sea, si hablamos de un poco de lo que podría ser, yo creo que sería un buen inicio, un buen pero, cambio más ejemplo, bien. ¿No creen que Interstellar fue en parte como esa forma como de experimentar de él? O sea, sí es una película que era compleja en su narrativa, pero también era como muy personal y muy emocional. O ¿Y sea, le creo salió? Que si, por ejemplo, no hubiera hecho Interstellar, no hubiera podido hacer esta película. Que no la siento tan personal, no lo sé, pero creo que sí, como dices, es el primer paso a desarrollar Dunkirk. Esta se siente genuina, más no personal. Porque sí, no, no, no, como genuina. Que no le mete tanto a él, a las películas en el aspecto personal, como que todos los personajes siempre están muy por encima y al final lo que te impresiona es el desarrollo de la historia, lo visual, la música, el sonido. Pero una película de él es muy sencilla. A lo mejor me voy a escuchar. Algo muy, muy pequeño, quizá un no digo un romance, pero un drama muy común y corriente en el que él se atreviera a personajes, a pero hacerlos es que más. Cosas ¿es así. Necesario que se reinvente? O sea, ¿realmente no queremos ver otra obra como Prestige o sea, como Inception? No digo que lo mismo, obviamente sí hay que ir cambiando y manejando, pero al final del día, un ratito, bueno, mencionaban a Woody Allen. ¿Vas a ver Woody Ajá. Allen? Ya sabes, él, es que cuando vas Woody, o sea, a ver no, a Woody Allen, hace siempre muchísimo sabes tiempo que es que Woody no Allen. se reinventa. Él cuando se reinventó Woody Allen fue cuando cambió de escenario, cuando se pasa de Nueva York a Inglaterra con Match. A otros lugares. Ajá. Y ahí fue cuando hizo 3 o 4 películas que se iban completamente de su estilo. Luego regresó a hacer lo que siempre ha sabido hacer bien. Y digo, no es que esté mal. ¿Queremos realmente pedir algo muy diferente? ¿O yo creo que sí, porque sí, sí, sí lo da. O sea, Woody Allen nos ha demostrado que no puede hacer otra cosa que no sea su estilo. Y lo demostró 3 veces, creo que con Vicky Cristina Barcelona y Midnight in Paris, que lo intentó, solo cambió de escenario, nada más. Midnight in Y Paris después... Es muy, todo es muy Woody Allen. Y de los que he mencionado, no. Yo siento que Christopher Nolan sí da para mucho más. Y como dices, o sea, el tiempo va a juzgar tanto a Dunkirk como a Christopher Nolan. Ahorita él ya es un chingón, o sea, ahorita él ya está hasta arriba de su generación y de muchas. Entonces, a mí me gustaría ver qué quisiera hacer más cosas. Hay algo que creo que Nolan tiene que directores fregones no tienen. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que David Fincher tuviera la taquilla que Nolan tiene, que hubiera tenido, bueno, con La Chica del Dragón Tatuado o con Red Social, y que Nolan sí lo hace. O sea, Nolan tiene esa capacidad de crear historias que atrapan a la gente de todo el mundo y que genera taquilla y que por eso Warner confía en él, ¿no? Lo que quiera. Entonces, eso es también algo para analizar, porque sí habla un poco como de que entonces sí se puede hacer como un cine que hable de temáticas, no necesariamente que sean superhéroes o cualquier otro tipo como de películas ya que hemos visto todos los veranos de siempre, y que pues llegue Nolan y haga este tipo de películas y que genere taquilla, ¿eh? O sea, creo que Interstellar también generó un buen de taquilla, aunque nadie le entendió casi, sí. pero eso es algo no, que y generó no todos, taquilla, ¿eh? Porque veníamos de Inception, No, y entonces no, todos yo creo querían que ver Inception de nuevo. Y yo creo que debo aceptar que también a Nolan lo respalda mucho la trilogía, o sea, la trilogía de Batman lo respalda bastante para la parte de la taquilla, porque también pues, yo creo que si no hubiéramos visto Inception hubiera sido como una película de tipo, yo creo que casi género independiente fallida en taquilla, pero que al final de cuentas hubiera sido algo así como Memento, yo creo. No, y recuerda que Inception abrió el debate de si necesitábamos más guiones originales o seguíamos adaptando todo lo adaptable en este mundo. Claro, y aparte, digo, Dunkirk sigue siendo, o sea, de todo lo que se ha visto en verano, creo que es de las pocas originales que hemos visto, ¿no? Eso porque las dos originales que va a tener este verano no están arrasando en taquilla, que es Baby Driver y, ¿cómo se llama? Y Dunkirk. Longer. Ahorita Valerian seguro la va a romper y Emoji Movie seguro va a tener un buen fin de semana nada más. Y yo no sé qué más sigue, la verdad. Creo que ya hasta aquí llegaron los estrenos sí, de creo que verano. Ya se acabó la temporada, sí. Pero Entonces, pues. Pero creo que hasta eso a Dunkirk no le ha ido mal en taquilla a comparación de otras. Entonces. Tal Digo, vez o sea, esperaban más, pero está estable, quizá. Sí, no lo sé. O sea, yo creo que no, o sea, en parte de dinero ya no es. Saben que, digo, es Nolan, lo pueden arriesgar, ¿no? Y aparte que ya también la fanbase que ha creado Nolan, pues ya es grande, ¿no? Sí. Sí, digo, a Valerian le fue mal en Estados Unidos, ya al rato hablamos de eso, pero en todo el mundo le está yendo muy bien. A Baby Driver le está yendo muy bien en Estados Unidos y más o menos en alrededor del mundo. Entonces, con Nolan siempre te puedes arriesgar. Si yo fuera algún ejecutivo en Warner, él tendría siempre mi voto a favor, le vaya bien o no en taquilla, porque le estás haciendo un bien a tu distribuidora y, a esto no les importa a ellos, pero también al cine. Y Dunkirk, como dices, sí. El tiempo la va a juzgar. A mí me gustó mucho. A la gente que le he preguntado le ha gustado. A algunos les ha cansado porque, pues, por supuesto, es un cine que te estresa, que no es complaciente. Pero no creo que haya decepcionado a Christopher Nolan. Creo que con esto ya llegó al tope y, pues, de ahí para adelante, espero. A mí lo que me parece más curioso, por ejemplo, de esta película en particular era que, por ejemplo, en Inception... te perdías 10 minutos y ya valías. O sea, realmente... Bueno, y aún así, si seguías viendo la película y la terminabas, muchos se quedaban con cara de what. Pero, por ejemplo, Dunkirk, ayer mi amiga, que fue con ella que fui a verla, llegó tardísimo, llegó como 20 minutos tarde. Y literal, nada más le dije, el piloto se está quedando sin combustible, estos cuates están tratando de llegar a tierra... Digo, agarrar un barco para llegar de Francia a Inglaterra. Uh-huh. Y ya. Y estos monitos en su barco van a rescatar gente de la playa. Lo de la tierra pasa en una semana, el agua pasa en un día y lo del avión en una hora. Realmente. ¿Y con eso? No me volví a preguntar nada. O sea, se quedó completamente como absorbida por todo lo que pasaba y. Era como decíamos, la historia es muy básica. Y a pesar de que la narrativa es compleja, porque si no entendiste los letreros, justo como yo ahorita lo dije, así como pasa en una semana, esto en un día, esto en una hora, yo pienso que la gente sí se puede llegar a confundir un poco. Porque dice, bueno, ¿y por qué aquí es de noche y acá es de día? Y acá como que ese barco yo ya lo vi, pero no lo había visto, etc., etc. Entonces es curioso que a pesar de esta complejidad en las películas de Nolan, la gente lo siga recibiendo y lo siga viendo. Pero pues como sabemos, muchas personas, o sea, justo como ustedes dicen, van al cine a divertirse. O sea, no me pongas tragedias griegas, no me pongas finales donde el mundo explota, porque sinceramente no me voy a deprimir. O sea, no les gusta deprimirse en el cine. Y digo, y es muy válido. O sea... Claro. Porque somos masoquistas, no sé, pero entonces me parece muy curioso que la gente acepte como este tipo de narrativas de Nolan, donde él dice, ok, les voy a dar como el cine dentro del cine con la estructura máxima que se me ocurre cinematográfica, y aún así, a ustedes les va a gustar, y tal vez no lo entienden, tal vez se queden con dudas, pero van a estar ahí agarrándose de su asiento hasta el final. Es y que eso... también tiene la parte del embellecimiento, porque tienes una historia muy complicada, claro. La estructura de la historia es muy complicada, pero tienes un diseño sonoro increíble, tienes una banda sonora de poca madre, tienes visualmente la fotografía está bien chingona, las actuaciones son muy buenas, entonces se compensa. Y además creo que a la gente que va a ver a Christopher Nolan es, digo, independientemente de los espectadores en general, es gente que le gusta que reten su inteligencia. Y a eso van. Claro. A que vean una historia que sea muy interesante y que los deje pensando que al final, cuando salgas del cine y se prendan las luces, puedas seguir hablando de, oye, pero es que aquí tal, pero no, pero en este momento y así. Y generes un debate que puede ser del cine a tu carro, o del cine a tu casa, o una semana en el trabajo. Una semana, o en un podcast al final de la semana. Y eso es, eso es bien padre de este hombre. Y por ejemplo, a ustedes, ¿cuáles fueron sus momentos favoritos de la película? O bueno, un momento favorito, varios, no sé. ¿Sabes? A lo mejor no es un momento, pero sí es una secuencia casi al final de la película, que obviamente también como ya nosotros lo vemos en la parte como de cómo caramba le hicieron, de ya cuando logra Tom Hardy ya como derribar al último enemigo, y que ves que ya trae su daño en uno de sus alerones. Ajá. Cuando hay una toma que está como hecha como de costado y se ve como inclinado el avión, pero completo. de cómo va bajando, pero va bajando así, o sea, esa parte de cómo lo hace tan pausado, tan, tan liviana la escena, o sea, bueno, todas, pero esa sobre todo. Y yo dije, ¿cómo carambas grabaste un avión completo cayendo con una cámara IMAX, no? O sea, fue como de, ¿cómo carajos hiciste eso? Claro, y, sí, pero fue. La parte, la secuencia es, bueno, o sea, todo lo que sigue ya es, ya conlleva todo lo que me gustó de la secuencia, ¿no? O sea, la caída del piloto, el discurso ya de Churchill leído por el chavito que se salvó. Entonces, damn, pero esa escena ese como momento, que para mí detonó no todo. Sí, para mí detonó todo eso, ¿no? O sea, como de, o sea, ya fue cuando me cayó el 20 de, he estado viendo toda la película durante casi hora y media. Y creo que fue como, más bien, ese fue mi momento de, este güey ha hecho una película que dije, wow, ¿no? Y esa parte del avión para mí fue como de, o sea, ¿cómo grabas un avión de guerra? Porque, o sea, es lo que me decía una amiga, ¿no? Se dice, no es computadora, ¿verdad? Y le digo, no, esto es un avión real. O sea, el tipo... Sí, ¿no? Y creo que eso es lo que se aprecia en IMAX también. Sí, y no, bueno, yo que la vi en 35, que bueno, en formato 35, pero la verdad es que digo, ¿cómo carambas hace? O sea, ¿cómo carambas? Primero hace para conseguir el presupuesto y que lo valide y filmarlo, ¿no? O sea, creo que ya después, ya que es lo que platicamos ahorita, que te da de debate para dentro de casi una semana o más, y que tú te preguntas cómo lo hizo, y pues yo obviamente me metí a buscar pues los detrás de cámaras, cómo montaron las cámaras IMAX en los aviones. Entonces, creo que eso también es algo interesante de Nolan, que para aquellos que a lo mejor les interesa ya un poco más profundamente el cine, puedan investigar el cómo, pues cómo realizó una película de este calibre, ¿no? No, y no se preocupen, les vamos a poner en la página algunos enlaces para que puedan leer al respecto. Pero creo que lo más importante de este final es que podemos decir que el próximo proyecto de Nolan sea una secuencia, digo, sea una película donde veamos qué le pasó a Tom Hardy. Esa es mi propuesta. Sí, no, yo quiero una película con puro Harry Styles. Oye, ¡ah, qué oye, sorpresa, lo hizo muy bien! Qué sorpresa, neta. Está o sea, bien lo hizo cabrón súper bien, ese güey. No me sobró. Este es o el sea, año de ese güey. estuvo Es el año de ese güey. Increíble. Sí, es el año de Harry Styles, lo acepto. Me urge el concierto de Harry Styles ya. No, sí. Y es que... ¡Qué bárbaro! Creo que él fue como un gran soporte, porque el protagonista, entre comillas, que es el que lee el el otro periódico morrito. al final, él sí llevaba mucho como la gravedad de la situación conforme avanzaban los peligros o... Pero no podía con todo. Ajá, exactamente. O sea, la moralidad que le da justamente esa discusión de Harry Styles con él sobre qué era lo correcto y qué no era lo correcto en el momento donde justo que tenían que decidir qué conllevaba la supervivencia del grupo, sí necesitaba una buena contraparte. Y Harry Styles lo hizo bastante bien, justo cuando están en el bote. Sí. Sí, ¿no? Y, lo hizo y por bastante ejemplo, bien. Yo creo que ya esta parte como de cuando lo odias, de que al final de cuentas, o sea, este francés te acaba de rescatar y tú lo quieres matar. Claro. Y y al final también esta parte como de orgullo, ¿no? O sea, como decir, o sea, a mí la gente me va a detestar porque yo vine a hacer algo a la guerra y regreso a la casa, bueno, a mi casa, a mi país con la cola entre las patas, ¿no? Y la forma en que ahora sí que logras como combatir al personaje de Harry Styles con el discurso y con la llegada al andén de trenes de Inglaterra con toda la gente vitoreándolos, es así de no manches, o sea, qué golpazo para el personaje, para mí. No, y en ese momento el sonido te ayuda muchísimo, porque mientras Muy empieza a cabrón. leer y ves cómo el personaje se hace chiquito, chiquito, chiquito, Sí. Empiezas a oír como que se amortigua todo alrededor, y de repente nace oyen los tin, tin, tin de las cervezas chocando, y es cuando todo el mundo se vuelve a abrir. Vuelves a oír las risas, los gritos, los aplausos. Es muy, muy impresionante, y sobre todo también te enseña cómo cada personaje siempre, a pesar de que no dijeron mucho, cada uno tiene un mundo dentro de su cabeza, que es como es en la vida, pero a veces siento que el cine como que nos ha acostumbrado a saber todo lo que están pensando los personajes. O solo Y los definitivamente, protagonistas. O solo los protagonistas. Entonces, por ejemplo, el momento a mí que me gustó mucho de ese personaje es cuando el hombre ciego les está repartiendo las cobijas. Y él está convencido de que no lo podían mirar a la cara porque estaba avergonzado. Pero tú sabes, o sea, que él estaba como muy cerrado en su visión y que el otro, a pesar de que tal vez él sí sabía que estaba ciego y por la forma en que lo tocó y lo quería reconocer, entiendes que tampoco le iba a dar como esa información a su compañero, o sea, como el nivel de cansancio que ya cargaba, era como un momento donde tú querías decirle, despierta y dile que no está avergonzado de él, que realmente estaba feliz de que hubiera sobrevivido. Y esa tensión entre personajes de lo que saben y no saben entre ellos es muy bonita y es un momento excelentemente manejado. Y es lo que hablábamos desde un inicio, o sea, son momentos muy pequeños que cargan un significado muy, muy grande. Sí, yo creo que hasta, o sea, la gente que la ve y le guste, creo que no hace daño una segunda vuelta para la película para no, ver para qué más nada. Te perdiste. La verdad. Claro. Por ejemplo, a mí, tal vez no fue el momento que más me gustó, pero fue el momento que me dio como la importancia del evento histórico, que fue justo tal vez el que es más manipulador, lo voy a llamar así, que es cuando llegan los barcos y el comandante suelta un par de lágrimas nada más de verlos llegar para los soldados. O sea, creo que en ese momento, cuando pone la cámara en la cara del comandante y ves cómo se le llenan los ojos de lágrimas, es cuando entiendes como toda la carga emocional, toda la responsabilidad y el peso que tenía en su ser y lo que significa la esperanza cuando uno la ve. No, ese momento, no sé, a mí me llegó muchísimo. O sea, fue como que de repente yo estaba muy tranquila viendo la película. Vi eso y era como, oh, voy a llorar, espera, espera. No sé, a mí fue lo que a mí personalmente me gustó mucho. ¿Y cuál pondrían ustedes, digo, ya habiendo visto Dunkirk, cuál sería su top 5 de películas de Christopher Nolan? No, espera, un segundo. Nada más, a mí, nada más yo quería decir que técnicamente, a mí, por ejemplo, ya que la vi en IMAX, las tomas que me gustaron mucho fueron justo las que jugaron con la perspectiva. No sé si ustedes se acuerdan de esas, que no sabemos dónde está el alto y el bajo mientras los personajes se están ahogando en los barcos o dentro de los barcos. O sea, creo que, por ejemplo, en películas como Poseidón o cosas así chafitas, sí logran como compartirte esta sensación de desesperación, pero creo que Nolan nos lo comunicó súper bien al ponernos a nosotros en ese nivel de desorientación. O sea, creo que a veces es más importante colocar al espectador en el lugar del personaje que nada más ver al personaje sufrir por sí solo. Entonces creo que esas tomas también fueron como una clave muy interesante para comprometernos tanto con sus personajes, y igual como decías, las cámaras en los aviones, la forma en que están colocadas, la forma en que vemos el mundo a través de los ojos de los personajes, o sea, creo que es lo que hace esta película tan importante. De cuando el piloto está ahogándose, la forma en que logra enclaustrarte dentro de la cabina. Claro, también. No, pero bueno, pues bueno, digamos nuestros top 5. Vas tú. Porque nadie más tiene su top 5. A claro ver, bueno, sí. Yo armé un muy rápido top 5 hace rato. Bueno, en primer lugar, yo puse. ¿A quién creo que puse? A ver, ¿a Pestelio? Pues bueno, puse a El Gran Truco o The Prestige, que si no lo han visto. Claro. Tienen que ver El Gran Truco porque creo que es la primera película que Nolan logra hacer una construcción narrativa súper poderosa en la parte como de jugar con la moral de las personas, antes incluso, yo creo que del Guasón de The Dark Knight. Claro. Sí, entonces, por supuesto. O sea que si no habían visto The Prestige, volteen a verla y van a ver mucho eco de lo que hizo con el personaje del Guasón en esta película, pero en dos personajes diferentes. Sí, bueno, perdón la segunda, por interrumpirte, por eso. Sí, adelante. Ah, perdón, por eso yo creo que o sea, si, la gente que no haya visto el gran truco les apantalló más el Joker, ¿no? Porque esta como línea ética que tenía el Guasón, nula, ya los que ya conocíamos a Nolan un poquito, en el gran truco, tanto en Hugh Jackman con, como era el otro, era Con Christian Christian Bale. Bale, creo, ¿no? Ajá, sí, Christian Bale. Entonces, sí, definitivamente. Bueno, ya, continúa con tu tos. No, pero Y ya, un rápido. Pues Melvin publicó en su Facebook, creo, les pongo el link igual en la página, un video que hacía un rápido análisis de Prestige. ah, sí. Y yo hace mucho que no veo esa película, creo que la vi 2 veces en el año que se estrenó, pero ya. Justo cuando vi como el recap que hicieron de la película, o sea, empecé a sentir todas estas sensaciones que me daba la película, como de miedo, de angustia, de ansiedad, Sí. de... No, no, no, y dije, Dios, esta película como que la tenía olvidada, pero creo que porque realmente me causó como una Sí. impresión tan fuerte que como decimos, no es un cine placentero, no es un cine que te va a hacer sentir bien al final, pero es un cine que va a dejarte una huella y una huella muy importante. No, Entonces, si no la han visto, uff, y que tienen que... el duelo de ambos actores y todo lo que hacen por su por esta lucha que tienen Prestigio. entre ellos dos. Sí, Exacto. o sea, logran, o sea, creo que actuaciones, bueno, o sea, impresionantes, ¿no? Y que aparte creo que también aquí tenemos como el extra de que la interpretación de Nikola Tesla, que bueno, si no la han visto, la película está como situada en esos tiempos, y que tenemos a David Bowie ahí, ¿era? Sí, Sí, es David Bowie, ¿no? Entonces, ese es él. también Sí. hay detallitos bastante interesantes de la película que tienen que ver. Está Scarlett Johansson, está Michael Caine, creo que fue la segunda vez que trabajó con Nolan después de Batman. O sea, hay muchas cosas muy buenas que tienen que ver ahí. Bueno, va mi segunda. Obviamente es Inception. Inception creo que es una gran película en cuanto a idea y en cuanto a lo que podemos llamar cine de autor. Entonces, pues Inception ya no tengo mucho de qué hablar porque la mayoría la ha visto, entonces para mí es una gran película. Y en tercer lugar ya coloqué a Dunkirk, ya le di el tercer lugar. Por todo esto que platico del perfeccionamiento como del estilo visual de Nolan, la forma de contar una película sin tanto rollo en un tiempo considerablemente corto a comparación de lo que ha hecho. Y creo que, pues sí, es como llegar a la comercial, ¿no? Llegar a la cúspide de lo que ha venido haciendo ya desde hace rato. Después, aunque me odien, sí, está abajo de Dark Knight que de Dunkirk, porque creo que The Dark Knight es una gran película por su guión, más creo que visualmente sigue quedando a deber en algunas partes, aunque yo sé que muchos la aman, yo también la amo, pero creo que sí me hace falta algo en The Dark Knight. No, no en guión, sino en aspectos como de arriesgue visual. Y por último está Memento, o ¿cómo se llama en español? Insomnio, creo que se llama. No, Memento, es Memento. Ay, no sé. No, en español tiene otro nombre. Ay, Dios, no Ah, no, sé. Insomnio es la otra, ¿verdad? Sí, no, esperen, no, sí. Ya me hice bolas con las películas. Pero bueno, Memento, esta historia que creo que fue el primer experimento narrativo de Nolan que va. Si no la han visto, es una película que va narrando de el final hacia el inicio de la película. Y que, bueno, ahí se las dejo por si no la han visto y no se las voy a spoiler. Pero es una gran película, es muy reveladora. Visualmente maneja muchos elementos interesantes. Y pues bueno, ese es mi top 5. Sí, es Memento. También aquí. Ok, bien. Alf. Pues yo pondría en primer lugar también El Gran Truco. Siempre he sido más dramático. Me gusta todo y me gustan mucho las actuaciones de Christian Bale y de Hugh Jackman ahí. Más que en cualquier otra, más que, no sé, más que en American Psycho, más que en la saga de Wolverine, creo que, y que en Los Miserables, creo que ahí los dos están en su mejor punto como actores. Y pues por supuesto la historia es súper interesante. Son esas películas que puedes haber comprado en DVD, en Blu-ray, las puedes ver en Warner Channel, las puedes ver en el camión México-Toluca y aún así te vas a clavar de principio a fin y las vas a ver gustar cada vez que la ves. Y pues la complejidad, o sea, es una historia un poquito menos compleja, por así decirlo, que las todas las demás de la filmografía de Christopher Nolan. Es noble para el espectador en general. Creo que ese fue incluso mi primer acercamiento a Nolan. Y ya de ahí para adelante. Entonces, esa sí la pongo en primer lugar, definitivamente. Es como la media entre lo que empezó haciendo en Dunkirk. Después yo creo que pondría en segundo lugar, híjole, es que sí es difícil. Yo pondría Memento en segundo lugar. Es completamente lo opuesto a Dunkirk, a experimentar. Igual Memento, pues seguramente, no tengo los datos aquí, pero seguramente no le fue bien en taquilla o no mucha gente la vio, pero el que se arriesgara a hacer esto a esa edad que tenía en su momento, a hacer una historia muy diferente. Eso es de tener pelotas, la verdad. No cualquiera se hubiera arriesgado. Tú sabes que, bueno, todos sabemos que para hacer cine empiezas con lo básico, empiezas películas complacientes o películas que sabes que se van a vender. O... De... Y que Christopher Nolan ha atrevido ser un como película como por el ritmo, por el Joker, etcétera. Batman Inicia, si bien no es la mejor película ni nada, cine de superhéroes y el universo cinematográfico de Marvel, lo que hemos de yo sé que le hizo mucho daño al cine de ellos, pero al mismo tiempo antes estamos al Maguire, que es de bueno a la película de Batman más comedible, y que llegara Batman Inicia y que te lo hiciera real con artículos de que podrían ser ciertas, que el Batimóvil no fuera un Ferrari gigantesco, sino un tanque que tuviera problemas reales, mucho mejor. Y, no, espero que no se corte la transmisión. Ese sería mi tercer lugar. Mi lugar, pues también entraría The Dark Knight, que pues es lo mismo, es el desfilamiento de lo que vimos anteriormente. Y sí, finalmente pondría Dunkirk, y es por extremo opuesto, que ya es de su carrera, de su estilo, zona, yo creo que ya se siente satisfecho con lo que ha hecho, y pues de ahí para el real dirían por ahí. Muy bien. Pues yo ya nada, lo voy a dar rápido, creo que lo que han dicho complementa mucho lo que yo siento de las películas. Sinceramente, el The Prestige no había pensado ponerlo en primero, pero justo por ese video y por todos los recuerdos que me trajo, creo que fue una muy importante para mí. La tengo que volver a ver, pero por el momento sí la voy a poner en el primer lugar. En el segundo, yo sí voy a poner The Dark Knight, porque pues, a mí sí me impactó. Fue como un gran inicio para mí en todo lo que fue el tema de superhéroes. Yo pondría Inception en tercero, por la complejidad y por todo lo que representa en el cine de Nolan y la innovación en guión y tecnología, también por cómo se hizo y por cómo se filmó. En cuarto, claro, yo pondría Dunkirk, y en quinto pondría Memento. Aunque Interstellar, sinceramente, sí me gustaría volver a verla para ver si la pongo un poco más arriba, porque a mí sí me gusta, pero sí creo que el cine es como una vara muy alta para todo lo demás. Entonces, aunque Interstellar esté abajo, sigue estando muy arriba. Está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si nos empieza a contar de una gran exclusiva que nos tiene, porque fue nuestro corresponsal no pagado de Netflix, o sea, digamos que su trabajo que sí le paga lo mandó. Pero una exclusiva de Defense. Cuéntanos. Ay, Dios mío. Pues sí, miren, Netflix este mes se ha estado planeando muchas cosas. Y en el evento lo que hicieron fue, eso era un evento que se llamaba Vive Netflix. Denme un segundo. Perdón, una fallita aquí de comunicación. Y hicieron un evento que se llamó Vive Netflix, en el cual aquí en México presentaron como un repaso a las producciones que se han hecho en Latinoamérica, que es un mercado muy importante para Netflix. Es pues por Narcos, Club de Cuervos, etcétera. Y decidieron hacer un festejo en México, porque es uno de los mercados más importantes para para Netflix en sí. Entonces, invitaron a varias personas involucradas en el proceso de estas series, tanto latinas como extranjeras, a venir a un panel, un estilo de Hall H, únicamente de Netflix, para platicar con la prensa de toda Latinoamérica y presentar algunas exclusivas, tener una charla con los actores. Y entre ellos estaban los dos Defenders, Charlie Cox, que daba vida a Daredevil, y Finn Jones, que es el Iron Fist, el inmortal Iron Fist. También en los invitados estuvieron los tres niños de Stranger Things, que son Finn, Caleb y Gaten, que es el chico sin dientes, el chico negrito, por así decirlo, y el protagonista. También vinieron dos, y que uno es Rodrigo, no recuerdo su nombre, lo siento, ya salgo tarde, y Noomi Rapace, que es la protagonista de Prometheus, que todo el mundo recuerda esa película. Y ellos venían por parte de una película que se llama Bright, que también la protagoniza Will Smith y Joel Edgerton, que es dirigida por David Ayer, me parece. Ellos vinieron de la parte internacional a presentar, por supuesto, Defenders, presentar la película Bright, y los niños vinieron a pasear porque no hablaron nada de Stranger Things. Y ya se fueron a Teotihuacán. Ajá, y se fueron a Teotihuacán, y se fueron de fiesta, y anduvieron de... Fueron a ver si estaba Eleven en una pirámide. Ándale, la fueron a buscar. Y pues también tuvimos un acceso a ver el primer episodio de Defenders. Y está muy bueno. No sabría qué decirles, la verdad. No, obviamente no les voy a dar spoilers. Pero lo que sí es muy interesante. Cool es que lo que no vimos en Avengers, en la primera película, como una presentación épica de cada uno de los personajes en solitario, en el primer episodio ¡ay, Dios mío! ¡Ay! En el primer episodio de los Defenders lo tenemos. La manera en la que se van involucrando uno con el otro, esto ya es un secreto a voces, pero hay un personaje que ha salido en todas las temporadas, de todas las series, y es el puente de un Defender con el otro. Ver que son personajes tan atípicos y que son tan opuestos uno con el otro, es decir, Luke Cage no tiene nada que ver con Daredevil, y por supuesto el inmortal Iron Fist no tiene nada que ver con Jessica Jones. El hacer que estos cuatro individuos se unan para evitar un mal que acecha a Nueva York es muy, muy placentero. Eso suena siento a los Vengadores. Siento que está más... Digo, es que es difícil porque los Vengadores son superhéroes, pero para mí es más placentero ver a personajes que sí tienen habilidades y sí tienen superpoderes y eso, pero que también son personas que sufren, que se embriagan, que pagan impuestos, que tienen una discapacidad, que son ignorados por la gente. Unirse y fuerte como la que representan en la serie, eso es mucho más que ver a un super soldado modificado genéticamente, o a un millonario con un traje robótico, o a un experimento que, etcétera. Siento que Defenders es un paso muy agigantado no al cine de superhéroes, porque pues no estamos hablando de cine, pero sí a la forma en la que se está presentando a los héroes hoy en día. Lo vimos con Deadpool el año pasado, él es un antihéroe, por supuesto, pero es un antihéroe que sufre, que está demacrado, que físicamente está destruido y que se basa en la comedia para poder llegarle al público y ser algo novedoso. Esto también, por supuesto, es Marvel, entonces hay comedia, pero también la historia por la que giran todos, que es muy centrada en Daredevil, por el asunto de la mano y los negocios de Iron Fist y Elektra y etcétera, hacen que la serie, digo, solo vi el primer episodio, pero establece muy bien el tono de lo que seguramente vamos a ver en los demás, en los otros siete, y es un must. Todos los fans y no fans de las series tienen que verla. Finalmente, tengo que decirles que yo creo que sí es necesario ver las demás series con todas sus temporadas para poder cachar muy bien la Defenders. Especialmente Daredevil. Daredevil ya lleva dos temporadas y la mayor parte de la trama aparentemente va a girar en lo que la primera temporada estableció. Entonces, si alguien por ahí está escuchando y sabe que es que no le va a captar muy bien cosillas al universo Marvel si le entra con Defenders, debería ir empezando a ver en el orden que salieron: Daredevil 1, Jessica Jones, Daredevil 2, Luke Cage y Iron Fist. Ok. ¿Cuándo se estrena? Iron Fist. Agosto. Pero bueno, solo por Netflix. Va que va. Exacto. Pero también no crees que, bueno, obviamente Defenders va a durar 8 episodios. Entonces, sí, también por eso se pueden dar el lujo de explorar más las historias individuales y de juntarlos de una forma lógica y no tan rápida y de un sex machina para que todo funcione. Sí, mira, como, o sea, si tú tienes intenciones de ver Defenders, es porque o ya viste una temporada o has visto algo del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, no creo que sea un problema. O sea, la puedes ver y, por supuesto, hay como referencias a lo que hemos visto en Vengadores, en Capitán América, Iron Man, etcétera. Pero, pues sí, toda la historia está basada en las temporadas anteriores, tanto de Daredevil como Iron Fist y Luke Cage, y pues también Jessica Jones, en a grosso modo. Entonces, sí es importante que si quieren disfrutarla al 100% y cachar la mayoría de los gags, de los easter eggs y de los puntos importantes de la trama, pues sí les recomendaría que se fueran empezando un maratón de las temporadas anteriores. Un muy buen maratón. Desafortunadamente, ahorita estamos todos clavados con Game of Thrones, como para otra serie agregarlo o hacer un rewatch de las series, pero un buen ñoño siempre encuentra espacio en su agenda para seguir ñoñendo a gusto. Oh, sí. Bueno, pues pasemos unas noticias. Nada más ya se abrió, ya están a la venta los boletos para la exposición de Tim Burton que va a venir. Van a traer piezas, bosquejos y todo. Así que si ustedes son fans de este director y de todo lo que trabaja, vean ya de comprar sus boletos porque ya se están acabando. Y también va a venir el director a inaugurar la exposición. Uh-huh. Así que sí, por si quieren ir a estoquearlo o a, no sé, ahí a pedirle autógrafo. Aventarle sus copias de Alicia en el País de las Maravillas en la cara, también pueden hacer. No, dicen y dice mi hermana, que básicamente ya lo vio como 5 veces, que es muy, muy buena onda. Entonces, tal vez ya que estén ahí y le vayan a reclamar, se den cuenta que es una gran persona y mejor lo abracen. Entonces, y se arrepientan, claro. Exactamente. También CW ya anunció que sus programas de superhéroes, las fechas de los crossovers, que va a ser el noviembre 27 y noviembre 28. Ahora, en lugar de 4 días de crossover, van a ser nada más 2, donde el lunes 27 de noviembre se va a transmitir Supergirl y va a estar seguido por Arrow, y luego el martes 28 de noviembre va a estar Flash y luego va a ser Legends of Tomorrow. Entonces, vamos, si a tener musical de Flash, están emocionados por los crossover, pues ya saben qué día tienen que estar atentos. ¿Vamos a tener musical otra vez? ¿O ya no? No sé si te escucho. Creo que... Hola, Edith. Hola. Creo que se nos fue, Edith. Tal vez. A ver. ¿Qué pasó? Déjame. Ah, que sí va a haber otro episodio musical. Ah, no se ha anunciado nada de episodios musicales. Qué bueno. Pero probablemente sí, ¿eh? Digo, fue un experimento y fue un experimento que le salió muy bien. O sea, estuvo muy padre, la verdad. Creo estuvo que bueno, chistoso. Digo, ambos pues, habían estado en Glee antes, ¿verdad? Pero... Todos los personajes de CW han estado en Glee, básicamente. Hasta yo he estado en Glee, por supuesto. Todos hemos estado en Glee. Porque, hablando de Glee, la serie de David Fincher, que se va a llamar Manhunter, que salió el tráiler esta semana. ¿Cómo pasamos de Glee a David Fincher? Es que el protagonista de esa serie salió en Glee. Versatilidad. Entonces, ¿perdón? No, yo dije, wow, ¿cómo cambiamos tan rápido? Dirían por ahí, eso escaló muy rápido. Exactamente. Pero pues sí, y digo, David Fincher siempre es... Emojis. Qué horror. David Fincher pues siempre es must see. Entonces claro. yo quiero ver una serie de él, o sea, sí, necesito una serie de él. Fíjate que estaba leyendo de información de la serie, que aparte me emocionó, aparte de que sale David Fincher, sale uno de mis directores como predilectos, a lo mejor en el género, pero me interesa ver qué va a hacer ahora cuando ya tiene un guión como de este tipo de ficción, que es Asif Kapadia, si sabemos quién es Asif Kapadia. Bueno, Asif Kapadia, para los que no saben quién es el director de la película, bueno, las películas documentales de Senna, de Ayrton Senna, el corredor de la Fórmula 1, y de la película biográfica de Amy Winehouse, que para mí es un gran director que no se le ha dado como la atención que debería, pero bueno, está involucrado en el proyecto, así que pues habrá que ver qué tal lo hace, Sí, la personaje que salió en Glee en esa serie se llama Geoff... Ay, perdón, es que mi internet está fallando un poco, pero... Es el protagonista y hay muy buenos actores. No sé si ustedes puedan checar porque mi página se acaba de caer, pero entonces pues se ve muy interesante. Y pues otra película que se ve muy interesante y que salió su teaser trailer fue Mother, de Darren Aronofsky. No se muestra absolutamente nada, pero es Darren Aronofsky y es uno de mis directores favoritos. De hecho, podría yo decir que es de los directores por lo cual hago lo que hago. Entonces, la verdad, a pesar de que va a salir Jennifer Lawrence, que no es de mis favoritas, de mis actrices favoritas. Oye, ahí es donde la conoció y se hicieron noviecillos, ¿no? Sí. Bien, no ese güey es chingón, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, va a ser protagonista de mi película y mi novia. ¿Qué dices? ¿Le entras o no? Ay, sí, por supuesto. Ay, papá. Dios, ¿cómo te sabes esos chismes? Qué raro. Ay, pues porque trabajo en Televisa. No quiero ver Mother. Así de, pero no, pero se acercó y le dijo, ¿estas fotos son tuyas? Ay, qué horror. No, Dios. Ay, esas fotos, demonios, eran como 100, parecía calendario. Cristo Jesús. Para del 2016 al 2020, 20. ¿No? Ok, Forner, no promueve que se vean tipos de fotos que no sean distribuidas por el consentimiento de la persona. Gracias. Nadie aquí está promoviendo nada. Estamos haciendo un recuento de algo, sí, un momento histórico en la cultura pop digital. Claro. Nadie está diciendo que las y que bajen. Posiblemente fue un factor para que Aronofsky se atreviera. No seas perverso, Alberto, eso ya es demasiado. Hablando de perversiones, va a salir la película de Bumblebee, qué horror. Ay, ustedes wow. Sí se tienen que sacrificar. Oigan, eso no es lo peor, ¿verdad? Lo peor es que el protagonista va a ser John Cena. Ay, qué horror, no, ya también. Pedo. John Cena. Ustedes sí las tienen que ver, ¿no? Como porque las tienen que ver. No. Ah, qué bueno. Yo o creo sea, que... sí, pero no. Pues sí, no, yo definitivamente no la veré, porque qué horror. Aunque me gusta mucho el pero camarón, no la que sí quiero ver es la de Valerian, porque Luc Besson me cae chido, pero al parecer a Alf ya no le cae tan bien. Ay, pues mire, es que esto lo podríamos dejar para el siguiente podcast. Porque híjole, vale, los vas a Valerian dejar estrenó picados, ¿cómo ayer. crees? Me refiero a que Valerian estrenó ayer en la noche, o sea, hoy. Como una semanita para que la gente la vea, la disfrute, la odie, la ame, etcétera. Pero lo que sí tengo que decir es que tuve la fortuna o el infortunio de entrevistar a Luc Besson. Sí es un genio, sí se la sabe, sí es muy bueno, pero es muy arrogante y poco humilde, y eso se refleja bien cabrón en la película. La película está padre, o sea, visualmente está bien chingona. Y encuentran, ahí digo, a ver, ahí les va. Esto es para que se piquen y para que vayan a comprar su boleto. A ver, la a película ver. empieza bien, a la mitad como que se cae un poco y al final es medio meh. Eso ya lo debatiremos en el siguiente podcast. Muy bien. Pero, ¿ustedes recuerdan el tráiler que salió con la canción de los Beatles? No. Ajá, sí. No, sí. Bueno, había un trailer que era la canción de Because de los Beatles. Ajá. Ah, que ok. No es con los Beatles, pero la secuencia inicial de la película es una belleza. No en aspectos técnicos ni nada, o sea, no está reinventando el cine, pero sí es una secuencia que establece un tono muy bonito de la película que al final medio se cae. Pero te llena de, o sea, te da primero mucha alegría por lo que estás viendo, te atrapa porque es interesante la historia de lo que sucede en esa secuencia inicial. Hay un easter egg bien chingón en esa secuencia inicial para los fans de Luc Besson y de su filmografía. Y además, el quinto elemento. La música que la música que adorna esa secuencia inicial está poca madre. Luc Besson decía en entrevista que la historia de Valerian, de la película, es la historia opuesta a los Estados Unidos actualmente. Valerian y la ciudad de las mil planetas es una estación que se llama Alpha, en la cual viven muchas culturas de extraterrestres, humanos y demás. Está bien padre, ya lo hablaremos en el siguiente podcast. Y pero Rihanna vive ahí, ¿no? Y Rihanna vive ahí, exacto. Sí. Pero esa secuencia inicial, yo con eso me quedo. O sea, la película puede caerse o cara de Levine, si no puede actuar tan chingón o como quiera. ¿No se contonea como en Escuadrón Suicida? No, la que se contonea es Rihanna, pero véanla. Y yo me quedo con esa secuencia inicial. Es más, si hubieran hecho un cortometraje solo de esa secuencia inicial, yo me hubiera parado, me hubiera aplaudido y se me hubiera caído una lagrimita. Porque está muy bonita. Y le hubieras pagado el largometraje. Me has dicho, haz la película. Sí. De hecho, no, como les digo, no es algo técnico ni nada, pero te llena de esperanza, especialmente por las cosas que estamos viviendo, el odio, la represión, en tanto en Venezuela como en Estados Unidos, como en México, como en países de Oriente. Esa secuencia está bien chingona, está bien bonita. Ay, se me está cortando la voz. Y pues nada, Valerian, yo le pondría un 7.5, pero ya lo hablaremos en la siguiente semanita que los Foreigners la hayamos visto. Va. Y pues ya les contaré lo que me dijeron en la entrevista del protagonista y Luc Besson, que estuvo medio mamoncillo, pero pues ya, vean Valerian pero pues y compren su cómic de Valerian, que está bien bonito y que es la primera vez que lo traen a México. Yo ya tengo mi primer tomo que venía con una revista. Que no, puedo no. Ah, comercial Televisa. Si compras tu revista Empire, que es la portada Valerian, viene un preview de Valerian, pero es un cómic de 8 hojas. Ese no es el cómic completo, es como el preview. El cómic completo lo edita Smash y es el primer volumen de la novela gráfica que inspira la película y es la primera vez que lo traen a México. Entonces, aparte de ser esto un comercial, está bien interesante porque en México muy pocas personas conocían Valerian. Y el tener ya compiladas el primer volumen de esta historia de Valerian y de Laureline, está bien padre. Las viñetas quizá les hagan como a Obelix y Asterix. Asterix, ajá. Se llaman así, ¿verdad? Sí. Pero lejos de eso, enfóquense en los personajes, porque Valerian no es un héroe, no es el típico héroe del arquetipo de inquebrantable y superheroico y que todo lo hace bien. El güey tiene defectos, el güey tiene muchas virtudes, el güey miente, el güey es mujeriego. Y eso es bien padre verlo en el papel como en la pantalla grande. Lejos de ser un comercial, les invito a que conozcan la historia detrás de Valerian, que fue la inspiración de George Lucas para hacer Star Wars, que fue la inspiración de Luc Besson para hacer El Quinto Elemento, de James Cameron para hacer Avatar, y que ha sido la inspiración de todas las películas especiales que hemos visto. Valerian es un referente cultural que lo conozcamos. Fin del comercial pagado por Grupo Televisa. Ojalá, ¿dónde está el dinero? Bueno, si nos están escuchando. Necesitamos mejor internet. Sí, nos están escuchando, por piedad. Sí, o sea, Dios. Pero muy bien. Pues entonces sí, pues vamos a estar viendo Valerian. Ya nada más para casi cerrar, de series se estrena este 6 de agosto Ray Donovan, que ha tenido muy buenas críticas. Ya la estaremos viendo para ver si la comentamos el piloto la próxima semana. Y pues nada más, quería decirles que esta semana cumplieron 20 años de estrenarse la película de Lost Boys, de Joel Schumacher. Entonces, digo, para mí es una de mis películas favoritas. Me gusta mucho. Fue como mi época de que veía todas las películas de vampiros que podía tener. Creo que fue una de las que más me gustó. No solo por su estilo y su como estética, su muy ochentera definitivamente. ¿O qué es? Sí, ochentera, noventera. ¿Qué estética era esa, Dios? Sí, de ochentas. Sí, es ochentas. ¿No? Sí. Ochentas, definitivamente, sí. 87, ocho. Claro, bien, entonces sí se arrestó. No, a ver, espérate. Si cumple 20 años es 90. 90, sí. Ahí está, sí se arrestaron. ¿Seguros? Pero sí. ¿Alguien aquí estudió economía y contaduría? No, pero sí es una estética muy ochentera, siento yo. ¿Estás segura? Uh-huh. Porque yo tengo datos de que fue en el 87. Pero si se estrenó hace 20 años, o sea, ¿fue hace 30? Entonces fue hace 30. Ah, chica. Bueno, alguien ahí compruebe, pero... Disculpen las fallas técnicas de nuestras capacidades numéricas. Exacto. El chiste es que es por eso no estudiamos nada de matemáticas. El chiste es que es una muy buena oportunidad para volver a ver la película y disfrutarla. Es un tema muy... que tal vez ya se les va a hacer trillado porque ya miles de películas lo han tratado, pero en su momento estaba muy bien hecha y es muy divertida. ¿Y el elenco que tiene? Claro, también. Y Joel Schumacher fue que nos trajo joyas como Batman y Robin y Batman Forever. Claro. Ah, ya era él, con razón. Con razón lo odiaba ese nombre. No, pero creo que fíjate que todavía después de Lost Boys está esta película que a lo mejor muy pocas han visto, pero que entra todavía en esta parte como de las teen comedies de aquellos años, como Bell Hughes, por ejemplo, que es An Atmosphere. No sé si ya la hayan visto. No me suena. ¿Cómo dices que se llama? San Elmo's Fire, tienen que verla, si no la han visto, es como... ¿Y en español cómo le pusieron? Porque no lo veo. San Elmo, punto de encuentro, se llama en español. Pucha, ¿no? Ay, no, pero está en la lista. Y de hecho es en esa época también de los teen comedy, y entonces creo que está ahí, ay, se me fue el nombre de la familia de Charlie Sheen y todos ellos que salen, de hecho, en Breakfast Club. ¿Cómo se llama este tipo? Martin Sheen. No, no me acuerdo. Bueno, te les digo, pero también es director, o sea, sí tiene buenas películas, o sea, creo que lejos de clasificarlo solamente por esa, digo, también está 8 milímetros. O sea, sí. Pues sí, pero sabes que la gente siempre te va a juzgar más por tus errores y por tus pezones en el batitraje, entonces. Pues no. Qué horror. Lo siento. Que yo juzgo más por todo lo neón. Realmente lo neón es lo que digo, Dios. Mira, yo lo dije en la primera emisión de esto, Batman y Robin es de las películas a las que más cariño les tengo porque de niño me hizo muy feliz y ahora de adulto me sigue dando mucha felicidad porque es cagadísima. Entonces no tengo nada en contra de Batman. En contra de ella. No, ahora les sí doy que... el dato rápido de San Elmo's Fire, que también es de Joel Schumacher. Okay. Protagoniza Emilio Esteves, que es también de la familia Sheen, que es a quien me refería. Sale Rob Lowe, sale Demi Moore y sale Judd Nelson, que también sale en Breakfast Club. Les digo, super noventas, como... ¿no? Sí, no, ochentas, de hecho, y tiene mucho como este toque, porque es del 85. O sea, tiene mucho ese toque como de, como el Club de las Cinco, ¿cómo se llama esta película? De ¿dónde sale en, ahí se me fue el nombre, de Wheeler's, ¿cómo se llama? Ferris Bueller's Day Off, perdón. Inglés, está un poco muchado. Pero es de ese tipo de películas y es bastante interesante. O sea que sí tiene buenas películas, pueden buscarlas. Sí, no, no, y de hecho, y sí, fue Lost Boys fue en el 87. Entonces sí son 30 años, yo tenía mal el dato, lo apunté muy rápido al parecer. Sí, son 30 años, sí, así sí es. Son 30 años, obviamente, y pero pues sí, suena un buen plan checar la filmografía de John Schumacher otra vez. Ahí al parecer. No perdemos nada. No perdemos digo, nada. Si hemos visto muchas series malas. Ah, oye, pues habla por ti, yo veo pura serie buena. Ay, cálmenla. Pues no sé si tengan algún otro tema o ya nos despedimos. Yo nada más el recordatorio que vengo haciendo desde hace 3 programas. Ah, sí, bueno, que dos. No he ido, perdón. Vayan, por favor, se estrenó hoy Your Name. Ya escribí sobre ella. Les vamos a compartir el enlace también en el post del podcast de hoy. Por favor, váyanla a ver. Háganse su opinión. Es creo que de las mejores películas animadas que he visto en este año y vaya que hemos padecido mucho de películas animadas de calidad, incluyendo Cars, Pixar, lo siento. Entonces, ay, sí, ya no cuenta. Es una gran película, tiene una buena premisa, una buena ejecución. La animación, pues ya sabemos que la animación japonesa siempre es detallada, con muy buena forma de animar como solo lo hacen ellos. Entonces, váyanla a ver y ya comentamos la otra semana cuando ya la hayamos visto la mayoría. Oye, ¿ya viste el nuevo tráiler de Coco? Ya, yo ya lo vi. Está bien bonito, ¿no? Fíjate que es lo que comentaste en Twitter, me gustó bastante. Tiene, o sea, creo que la animación sí da mucho para imaginarnos muchas cosas de la película. Solo que yo tuve un pequeño problema, que la premisa es la misma que el árbol de la vida. ¿Que el árbol no de sé. La vida? No lo sé, yo siento que Pixar, es que eso se ve en el tráiler, ¿sabes? Bueno, pero sí, yo siento que sí lo van a abordar sí. Bien cabrón de diferente manera. Esperemos que como sí. La pérdida de la vida y demás. Pero a mí lo que me llamó, digo, todo luz espectacular, el color, la arquitectura como de tipo Bellas Artes, sobre todo en esta parte como de la oficina de correos del inframundo, ¿no? Ah, no sí, sé se qué empaparon sea. Muy bien de eso, sí. Ajá, pero lo que más me di cuenta son las señoras. Las viejitas, porque ves que hay una como en silla de ruedas y hay una que es como la que habla en el tráiler, que traen su como delantal muy mexicano y sus chanclitas y su piel es como arrugadita, pero como, decirlo, no mames, se ve tan mexicano el pedo que a mí sí me sacó de onda, o sea, me gustó mucho y como que me movió un poquito el tapete porque habla sobre la muerte de seres queridos y demás. Y la neta se ve bien padre. Además, el perro está precioso. Digo, los cuincles en la vida real son horribles. Pero el perrito en el tráiler se ve súper genial. No, no, no. Esa sí la espero con ganas. Espero que Pixar... Digo, el mundo cree que todos los días son Día de Muertos en México, ¿verdad? Pero espero que Pixar sí la agarre bien, bien chingón. No sí. Como... Sí la va a traer como Sam Mendes. Y si nos va bien, algunos de nosotros andaremos platicándoles... Sí es buena antes de tiempo porque, en Morelia, como Morelia, sabemos, ¿no? Va a abrir el Festival de Morelia, entonces Exacto. Esperemos que alguno de nosotros Sí. pueda ir a verla y hablar sobre ella ya cuando ya la hayamos visto antes del estreno, que creo que solo es una semana de diferencia, ¿no? De Morelia al día del estreno. Sí. Sí, creo que sí. Sí, entonces, sí. pues, bueno, o sea, la verdad es que para mí Cars fue como, o sea, fue como un poco de... como esa deuda que tenía Pixar con los fans de Cars, ya la cumplió y creo que ya es momento de empezar a ver otra vez, pues lo que saben hacer bien, ¿no? Sí. Ojalá. Originales. Sí, pues, ¿qué fue el último que vimos original? ¿Inside Out? Ajá, y mira cómo les quedó bastante ¿no bien. ¿No les gustó The Good Dinosaur? Ah, no la he visto. Soy el único al que le gustó. Esa cosa que ya ni la acabé de ver, la verdad. No manches. Yo la vi en el camión, pero la verdad me dolió. O sea, ya cuando la pasan en el camión es porque no, güey. Yo soy defensor de un buen dinosaurio. Ay, cállate. Un buen dinosaurio tiene, aparte de que creo que alcanza la cúspide de la animación Pixar ahí. Pese a que muchos la lleguen a comparar con el Rey León. Creo que es una película que vale mucho la pena. O sea, si le pueden dar una checada de nuevo, si la vieron solo una vez, es una película que como la vas viendo le encuentras un buen de cosas. Y creo que es una película hasta arriesgada. Ahora que vaya a Puebla y que me vaya en el camión, la voy a ver. Muy bien, vamos a poner una sección de recomendación de Alberto, porque ahora sí nos recomendaste como tres películas. Películas para ver en el México Puebla. Los odio. Qué ya, mala onda. No, yo te estoy dando el beneficio de la duda. Yo sí la tengo en mi compu. La voy a ver. Te lo juro que la voy a ver. No, yo voy a ver el emoji de movie o algo así. No manches. Esa sí me la voy a saltar. Alguien anime. Mira, yo voto porque Melvin, como no llegó, él va a ser el corresponsal de emoji movie y nos va a tener que decir de qué va y si está buena o no. Estoy muy de acuerdo. Sí, hemos decidido unánime decisión que Melvin va a ver Emoji Movie y él nos va a contar. La siguiente semana nos va a contar todo con detalles. Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Se va a sacrificar Melvin por ustedes, querido público, para que ustedes no tengan que ver. Bravo por Melvin, un aplauso. Un aplauso. Muy bien, pues compártanme sus redes donde los podemos encontrar y leer. Alf Noriega F en todas las redes sociales. Escribo y trabajo para Marvel, DC en el sello Smash. Y ya, creo que es lo único que hago de mi vida por ahora. Sí. No, ¿sí? Y sigue haciendo su ya muy larga lucha, porque alguien, por favor, si nos está escuchando de Lucasfilms, este señor está buscando hacer el guión de la película de Obi-Wan, por favor. Por favor, miren, es lo que necesitan. Me urge, miren, mientras me tengan seguro a Edgar Wright dirigiéndola, yo se las escribo hasta gratis, ¿no? Nada más tendrían que hacer, mandarme al mundo, por todo el mundo haciendo prensa y los reflectores y demás. Y, pero... y no come mucho, No, es muy buena mucho. Onda. No, sí, yo creo que sí come mucho. Gracias, bueno, es para recomendar. No, es que está muy alto. Bueno. Edith me acaba de decir obeso. Esta pelea de declaraciones cochero, fuertes, no, la pueden seguir en Twitter, como por qué no. Bueno, sí, smashmexico.com.mx, ahí estamos escribiendo para Marvel y DC, Alf Noriega F en todas las redes sociales, y próximamente escribiendo el spin-off de Obi-Wan Kenobi para Lucasfilm. Yeah. Muy bien. Vas. ¿Tus redes, Alberto? Bueno, pues mis redes me encuentran en Alberto Molina, Molina, W, y también estoy escribiendo lo que es ahorita, pues, mi opinión de estrenos de la semana para el periódico Síntesis Hidalgo. Entonces, bueno, yo las estoy subiendo ahí en mis redes, pero si no, también la pueden buscar en la página síntesis.mx -diagonal Hidalgo, y ahí en el área de opiniones la pueden buscar. Y pues creo que nada más, y puedo adelantarles de una vez, querido público, que este domingo no se pierdan Juego de Tronos, porque les espera un episodio de infarto, así que... ¡Cállate! Ya lo ¡cállate! Platicando. ¡Cállate! Saben, ¡cállate! HBO. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué fue? ¿India o algo así, no? Sí. Liqueó uno de los capítulos con todo en marca de agua y timecode ahí quemado, por si lo quieren buscar y verlo, o ya nacen que... dos días para verlo. O espérense dos miserables días para verlo como Dios quiere. Exactamente. Híjole, con HBO Go es lo mismo, ¿eh? Solo que con marcas de agua. Exacto. Entonces, bueno, al menos ya tenemos garantizado que el episodio va a estar muy bueno. La verdad es que sí, no se lo pierdan. En serio, tienen que verlo porque no pueden dejar que se los spoileen, porque tiene muchas cosas interesantes. Tenemos un amigo pirata. Cállate. La verdad, si se liqueaba en HD sin marca de agua, yo también ya lo hubiera visto. Pues bueno. Pero Pero ni modo, la calidad ante todo, por favor, La IMAX calidad. 70 milímetros o nada. Ya, bye, bye. Bueno, pues a mí, soy Edith, me pueden encontrar en HT Idea. Esta semana escribí en Extraordinaire sobre la serie The Forces of Destiny, que fueron los cortos que sacó Disney sobre las heroínas del universo de Star Wars. Y en Adictio Visual pueden encontrar mis recaps de Game of Thrones. Obviamente, estaría bien que viera, de hecho, el personaje, el capítulo liqueado para que luego luego salga la reseña, pero no lo voy a ver, así que se van a tener que aguantar. Pero mientras, pueden leer la reseña del tercer episodio de la semana pasada. Melvin, que no nos acompañó, su Twitter es... Ay, Dios. ¿Ustedes lo saben? Melvzog. Melvzog. A ver, espera, déjame confirmarlo. A él lo pueden encontrar ahí en Twitter. Nos les pone, él sí, está es, como... es Melvs con V y luego Slog, Melvzog. Sí, Melvin está más al tanto de todas estas noticias y las retuitea a veces un poquito más rápido que nosotros. Pero, bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los que estuvieron comentando, que justo iba a decir el nombre de la persona que estuvo comentando con nosotros y perdí la página de YouTube. A este Fernando Teodoro, muchas gracias por estar comentando. Saludos, Fernando, gracias. Y acompáñenos la siguiente semana, donde probablemente estaremos hablando de Valerian, Juego de Tronos y muchos temas más. Que vayan tengan... al cine, vean muchas series. Exacto, que tengan una gran semana. Hasta luego. Bye. Bye.